Bueno, ya hemos estado aquí, pero los nervios son los mismos, ¿verdad? Voy a pedirle que incline su cabeza y vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa una noche más, pero sabemos que no es solamente una noche más, tienes para nosotros cosas nuevas, quieres renovar nuestras vidas y por eso hoy te pedimos que tu Espíritu Santo venga y tome el control de nuestras vidas, Señor. Toma el control de mi vida, que soy la que voy a dirigir esa enseñanza que me has dado a mí y quieres compartirla con todo tu pueblo, Señor. Y también te pido que tú tomes el control, Señor, de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Que cada uno de nosotros podamos tener un corazón dispuesto para aprender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. Que no tomemos tu palabra con livianidad, Señor, porque sabemos que en tu palabra hay una profundidad y una riqueza, Señor, que transforma nuestras vidas. En esta noche, Señor, te damos gracias y yo te doy gracias, Señor, porque me permite ser instrumento, Señor. Te pido que tú seas quien dirijas esta palabra, Señor, y en tu nombre hoy, Jesús, en tu nombre hoy nos reunimos, Señor, para que tú estés en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, como decía Jimmy, ¿verdad? Seguimos con él, la serie de carácter que ha estado muy bonito. A mí me toca hablarles lo que es la amabilidad y la bondad. Y cuando yo leía estas dos palabras, yo decía, ay Dios, yo no encuentro nada diferente, ¿verdad? Entre estas dos cosas, porque son muy, muy, muy similares, ¿verdad? También pensaba que, no sé si les ha pasado como a mí, uno crece escuchando estas palabras y las hace muy, muy normales, muy cotidianas, ¿verdad? Sin embargo, en ellas hay una riqueza muy grande porque vienen del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que vamos hoy a estudiar y como principio, yo quiero preguntarles, a ver si no solo yo he metido la pata, ¿verdad? A ver si alguno de ustedes en algún momento le ha dicho a Dios, ay Dios, yo quiero ser reflejo de ti. Dios, yo quiero que tener el carácter de Jesús. Y cuando estamos orando esas palabras salen lindísimos, ¿verdad? Y a veces le decimos, bueno, yo quiero mostrar esa semejanza que tenemos de Jesús, ¿verdad? Hemos pedido tanto el carácter de Jesús, pero realmente la clave es esta, el fruto del Espíritu. Sin el Espíritu nunca vamos a lograr tener este carácter, ¿verdad? Por eso es que es tan importante estudiar una a una. Ahora, cada cristiano quizás se ha propuesto eso, tener el carácter, y al fin de cuentas, esa es nuestra meta, llegar a esa estatura del varón perfecto, como dice la palabra, llegar a ser como Jesús. Como decía Jimmy ahora, solamente nuestro parámetro, solamente Jesús. No puede ser el hermano, ay, es que aquel sí tiene mucho fruto del Espíritu, ¿verdad? Y yo, a mí todavía, ¿verdad? Nuestro parámetro solo puede ser Jesús, ¿verdad? Y bueno, para eso tenemos el fruto del Espíritu y en este caso la amabilidad y la bondad. Que como les decía al principio, a veces lo tomamos muy liviano, a veces lo tomamos como muy de la moral, como muy algo enseñado desde niños. A los niños les decimos, cuando entren a algún lugar, ustedes tienen que decir buenos días, y cuando salgan, chao, ¿verdad? Ya no dicen hasta luego ni nada, chao, ¿verdad? Y lo vemos así, nosotros mismos como cristianos lo vemos así, pero si vamos a la luz de la palabra, esto va más allá de una cordialidad. Estas dos palabras van más allá de un buenos días, de un buenas tardes, de una sonrisa que usted pueda darle a otro, ¿verdad? Estas dos palabras son 100% espirituales, son basadas en el Espíritu Santo. Y como lo hemos venido viendo, no he pasado nada, ¿verdad? Como lo hemos venido viendo, sin el Espíritu Santo nosotros no las podemos tener. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, nosotros no las vamos a tener. Ahora, hay algo muy importante, como les decía, son súper, súper, súper iguales. Y tenemos que saber o intentar diferenciarlas para saber si usted está actuando con amabilidad, porque la amabilidad trae algo, o si usted está actuando con bondad, ¿verdad? Entonces, las dos palabras tienen que ver con acción, un acto. No sé si han escuchado, dicen un acto de amabilidad, qué lindo ese acto de amabilidad, pero por otro lado decimos qué lindo ese acto de bondad, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta, las dos palabras se tratan de actos, pero ¿qué tiene la amabilidad? La amabilidad son los actos que hacemos al ver la necesidad de los demás. Entonces nosotros fuimos movidos a un acto de amabilidad porque vi que mi hermano necesitaba un favor. Entonces yo voy y actúo conforme a esa necesidad que mi hermano tiene, ¿verdad? Actuamos con una buena conciencia, con una buena conducta. Actuamos sin buscar un beneficio propio. La amabilidad no busca lo propio, no busca lo suyo, ¿verdad? Y es una gran habilidad de amar, aún aquellos que no se lo merecen, porque nosotros debemos ser amables aún con aquellos que no se lo merecen. Entonces, en eso radica la amabilidad. Sin embargo, la bondad, nosotros entendemos como bondad esos actos que son dados porque nos inclinamos a hacer lo bueno, porque nos inclinamos a hacer el bien. Y en cuanto a la bondad, es muy importante que no solamente nos interesamos en cubrir la necesidad de mi hermano, sino que también nos interesa que al hacer lo bueno le agradamos a Dios. Entonces, ¿estamos claros? Sí. La amabilidad nos lleva a cubrir unas necesidades de mi hermano. Y yo veo la necesidad de mi hermano y yo me compadezco de eso que él necesita. Y yo voy y hago un favor. Yo voy y lo veo muy triste, lo animo y lo aliento y le doy un abrazo o una oración. Eso hace que yo sea amable, ¿verdad? Sin embargo, la bondad va más allá, porque no solamente se trata de lo que yo pueda hacer por las otras personas. Es una inclinación que nosotros tenemos de hacer el bien, pero también quiere decir que con ese bien vamos a agradar a Dios. Ahora sí, vamos a iniciar y quería recordarles los versículos que son la base central, ¿verdad?, de esta serie, que está en Gálatas 5, 22 y 23, y vamos a leerlos antes de iniciar. Dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz y paciencia. Eso los veíamos en semanas atrás. Dice también que es amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Esa es la base de nuestra serie. Ahora, nosotros usamos la Nueva Versión Internacional. Cuando yo estaba chiquitita, yo leía benignidad y yo decía, a veces ni la podía decir. Pues amabilidad es esa palabra, benignidad. Tienen el mismo significado. Entonces, cuando nosotros escuchamos, ay, la benignidad de Dios, y hay mucho versículo que habla de la benignidad de Dios, quiere decir amabilidad, ¿ok? Entonces, vamos a irnos al punto A y vamos a entrar más a fondo a lo que es el tesoro de la amabilidad. Pero antes, quería explicarles, tal vez con un ejemplo más, un poquito más gráfico, en cuanto a lo que es la amabilidad de parte de Dios hacia nosotros. Y la otra parte, que es la bondad. Cuando nosotros fuimos salvos, Dios, por su amabilidad, que quiere decir que ama, Dios nos salvó por ese amor que tenía por nosotros, nos demostró su amabilidad. Pero Él tuvo que orar con justicia, porque Él tenía que dar un precio, pagar un precio. ¿Cuál? El Hijo, su Hijo amado. Entonces, ¿qué pasa? Que Él hizo lo bueno, porque Él pudo haber dicho, ah, no, yo soy Dios y yo los quiero salvar y entonces ya, listo, salvados por la campana. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bondadoso y es un Dios amable. Entonces Él obró en las dos partes. Él en su amabilidad nos rescató, nos limpió, nos purificó por amor, porque sabía lo que íbamos a pasar si no era así, ¿verdad? Pero en su bondad, Él tuvo que hacer lo bueno y lo correcto, porque esa es su naturaleza. Entonces es más o menos como para que podamos tener más claridad de la diferencia de estas dos palabras. Vamos a la guía y dice, en el punto A, el tesoro de la amabilidad. ¿Por qué tesoro? Realmente que cada vez que nosotros damos amabilidad o recibimos amabilidad, es un tesoro, es algo muy valioso. Porque las demás personas no están obligadas a hacerlo. Sin embargo, nos dan algo muy valioso, su tiempo, sus palabras, a veces hasta su dinero, tantas cosas, y por eso llamamos que la amabilidad es un tesoro. Ahora vamos a ir al punto uno, y dice la práctica de una falsa amabilidad. Entonces hay una falsa amabilidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces vemos a personas actuar y decimos, ¡qué persona más amable! ¡Ay, qué linda esa persona! Ese hermano es tan amable, siempre está ahí dispuesto. Y bueno, ¿verdad? Se desvive por la obra del Señor y por los hermanos. Sin embargo, recordemos que lo que Dios ve es el corazón. Entonces, es ahí donde podemos encontrar algo que le llamamos falsa amabilidad, pero no es amabilidad, ¿verdad? Entonces, dice ahí, en el punto número 1.1, falsa amabilidad con Dios. ¿Podemos ser falsos con Dios? Claro que sí podemos. Lo que pasa es que solo nosotros no nos damos cuenta que no lo estamos engañando. Solo nosotros creemos que, como valga la redundancia, que Él se la creyó. ¿Y qué dice Salmo 78, 36? Dice, pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. ¿Quién hacía esto? El pueblo de Israel. Cuando ellos estaban en bonanza, no, se olvidaban de Dios y ya Dios no existía y etcétera. Pero cuando ellos necesitaban de Dios, ahí iban detrás de Dios y verdad, y sí, Dios, te alabamos y te exaltamos y tú eres todo lo que necesitamos. Y en la iglesia muchas veces pasa eso. Nosotros a veces vivimos eso. Dios, yo confío en ti. No sé si han dicho eso, yo sí lo he dicho. Y yo digo, Dios, yo confío en ti, usted es lo único que yo tengo. Y yo sé que nadie más, y aquí y allá. Y salgo y voy a buscar otra salida. Ay, Dios mío, eso es una falsa amabilidad. Eso realmente no estoy diciendo lo que yo debería de, lo que yo siento. Realmente no. No estoy esperando en Él, no estoy confiando en Él, estoy desesperada, quisiera otra salida. Y hay que ser sinceros, hermanos. A veces nosotros venimos delante de Dios y le decimos, Dios, como el pueblo de Israel. Usted lee todas las historias del pueblo de Israel y usted dice, ay, qué barbaridad, qué pueblo más aquí, qué pueblo más allá. Y cuando nos vemos de verdad nosotros mismos, decimos, ay, Dios, estoy actuando exactamente igual. Estoy dudando cuando ya me había hecho un montón de milagros. Estoy dudando cuando ya Dios a mí, no a otros, a mí me ha enseñado su poder. Y entonces hablamos y hablamos y hablamos y lo halagamos, dice la palabra de Dios. ¿Y qué significa halagar? Halagar significa alabar de una forma exagerada. Exagerada, ¿por qué? Porque Dios no es tan grande. Porque cuando decimos, Dios, tú eres bueno, tú eres todo, ¿es exagerado porque no lo es? No es exagerado porque no lo es. Lo exageramos porque no lo estamos sintiendo, pero necesitamos decirlo porque hay un interés de por medio. Entonces, cuando ahí en la palabra de Dios dice, lo halagan de la boca, pero realmente lo que están haciendo es mintiendo con sus bocas, porque su corazón realmente no está conectado con lo que está diciendo. Y entonces el halagar nos vuelve mentirosos, nos vuelve a estar disimulando una amabilidad. Dice que el halagar busca su propio interés. Ahora, nosotros no solamente con Dios podemos ser falsos, ¿verdad? Hay otra parte también. Hay una falsa amabilidad con el prójimo. Y quizás yo les digo que tal vez esta es la que se dé más, porque muy dentro de nosotros sabemos que a Dios nosotros no le podemos mentir. Nosotros a Dios no lo podemos burlar, dice su palabra. Entonces el temor a Dios que tenemos, ¿verdad?, a veces nos hace restringirnos un poco de todas esas palabras que podríamos estar diciendo. Pero cuando se trata del prójimo, ahí sí podemos un poco más, ¿verdad?, disimular el asunto. Entonces dice que podemos tener una falsa amabilidad con nuestro prójimo. Vamos a ver lo que dice, perdón, la cita no está, pero lo que dice Job 32:22, dice: yo no sé adular a nadie, si lo hiciera, mi creador me castigaría. Él decía que no lo hacía, pero habían personas que sí lo hacían. ¿Y qué significa adular? Hay personas que sí lo hacen. ¿Qué significa adular? Significa actuar o decir algo para ganar el favor de otros, con un fin en particular, obtener algo a cambio. Eso estoy, yo digo: ay, Yamita, usted sí que es linda, Yamita, vea, es que yo a usted la quiero tanto, ay, qué hermana más buena, usted me puede ayudar con una cuotita, que tenemos una actividad en jóvenes. Ah, sí, hermana, está bien. Y Yamita se va con un sinsabor, ¿verdad? Sí, Raquelita sí es amable, pero ¿será que me lo dijo por algo, verdad? Y muchas veces nosotros practicamos eso, una falsa amabilidad con nuestro prójimo. Adulación, decimos y hacemos, y usted ve que la gente va y viene y hace y todo. ¿Y para qué? Para tener una buena posición en la iglesia, porque si no me quitan de líder. Si no, si yo no soy así, si no soy tan amable con la gente, entonces no, el pastor me va a llamar a la oficina, me va a sentar. Y lo que queremos es tener esa posición, pero eso se llama adular. Y a Dios, por supuesto, que no le agrada, porque eso es falsedad. También dice que utilizamos una palabra muy rara que se llama salamería. Y esta salamería es la demostración de un cariño exagerado, igualmente, por conseguir algo a cambio. Entonces yo digo: ay, cosita más linda de Steven, ¿verdad? Y se ríe. Qué lindo Steven y esos colochos divinos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que nosotros tal vez estamos exagerando un sentimiento. Yo a Steven lo amo en el amor del Señor, pero estoy exagerando un sentimiento porque necesito que al final acomodemos todas las sillas. Y yo sé que entonces de ahí le puedo sacar el favor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos seguir engañándonos nosotros mismos, porque los únicos engañados somos nosotros, ¿verdad? Al fin de cuentas, la palabra de Dios dice: todo sale a la luz. Entonces, hay otro punto también con nuestro prójimo que es muy importante y muchas veces muy delicado en las iglesias. Y estamos hablando que esta falsa amabilidad se da en las iglesias, afuera más. Cuando usted dice en el trabajo: ay, es que ese compañero es un brochazo, y delante del jefe, se porta biencísimo, pero detrás, ay, hasta habla de él, ¿verdad? Y todo. Entonces, afuera es un principio, es una ley, ¿verdad? Pero adentro de la iglesia también pasa. Y muchas veces hay otra forma, que es una palabra fuerte, pero así lo dice la Biblia, y es las personas que usan la amabilidad para estafar. Ay, yo vea, hermano, yo aquí, yo allá, y si usted me da plata, yo sé que Dios a usted le va a multiplicar y esto que el otro. Y no queremos entrar en detalles de este tema porque mucho lo hemos visto. Pero la palabra de Dios también habla de esta forma, de cómo muchas veces nosotros utilizamos adulaciones para solamente tener ese beneficio, el dinero, y no podemos hacerlo. Decía Pablo en 1 Tesalonicenses 2:5, decía, como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones. O sea, aquella habladuría, ¿verdad? Que, ay, sí, hermanita, y aquí, allá. Ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Y una de las cosas que la amabilidad tiene, la amabilidad verdadera tiene, es que tiene buena conciencia. Que usted puede decir, Dios es mi testigo, es porque usted está practicando una amabilidad de verdad. Y Pablo lo decía. Incluso él, como sabemos, ¿verdad? Él trabajaba para que la gente no dijera, ay, este Pablo, ¿verdad? Se la pasa que predique, pero tenemos que darle, ¿verdad? Y en la palabra de Dios nos habla de eso. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Si en algún momento usted ha dicho, ay, voy a ir a contarle a la hermana que veo que se viste un poquito mejor mi problema, porque yo sé que el corazón de ella la va a mover a darme. Yo sé, ¿verdad? Y usted va, ay, hermana, sí, es que viera, sí, es que aquí, es que allá. Pero gracias a Dios, Dios es tan bueno. Y usted sabe que al final la persona va a terminar, hermano, tome, Dios le bendiga, y que aquí, que allá, ¿verdad? Y eso se practica en la iglesia. Y nosotros tenemos que ir cortando todo eso. ¿Por qué? Porque cuando no es el fruto del Espíritu, los versículos antes de Gálatas 5, 20, 22 y 23, los versículos antes dicen que cuando no obra el Espíritu, ¿qué obra? La carne. Y nosotros tenemos que saber, en medio de una congregación, para que sea sana, para que resplandezca en medio de la comunidad, no puede haber obra de la carne. ¿Qué van a decir los vecinos? Ah, no, en esa iglesia le quitan el dinero a todo el mundo, yo no voy a ir. Ah, no, en esa iglesia, ¿qué va? ¿Verdad? Entonces, son puntos que nosotros tenemos que tener muy claros y estar alerta. ¿Por qué? Porque usted dice, no, yo eso nunca lo practico. Pero cuidado con los hermanos que los practican. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice, nosotros tenemos que exhortar a los que no andan bien, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Creo que la otra es el punto 2. Y entonces ahora sí vamos a ver la amabilidad, la verdadera amabilidad. Que esta amabilidad, la verdadera, conlleva dos cosas. Conlleva la santidad y conlleva la vitalidad. Ahora, no están los versículos ahí, pero dice en Colosenses 3:12, dice así: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados que somos de Dios, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Qué es la santidad? Cuando nosotros hablamos de santidad, es algo que es apartado para Dios. Y cuando es apartado para Dios, no tiene absolutamente nada que ver con el mundo. O sea, todas las obras de la carne ahí no están. Nosotros las desechamos. Y entonces, ¿qué dice Dios? Que nosotros, Él nos escogió. ¿Para qué? Para que actuemos en santidad. ¿De qué forma? Con la amabilidad. Pero la amabilidad verdadera tiene que llevar santidad. ¿Qué pasa? Que nosotros entonces, sabiendo que tenemos que actuar con una verdadera amabilidad, no podemos ir por beneficio propio. No podemos decirle, sí, hermano, yo voy a ir a ayudarle a su casa con lo que usted necesite. Ah, pero yo sé que tal vez al final, aunque sea un fresquito, me da. ¿Verdad? O sea, tenemos que despojarnos de todo eso realmente. ¿Por qué? Porque si no, entonces no estamos practicando una verdadera amabilidad. Después dice también que conlleva vitalidad. En 1 Tesalonicenses 2:8 dice así. 1 Tesalonicenses 2:8 dice: así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, ¿verdad? Y esto dice ahí: llegamos a compartir con ustedes el evangelio. Ellos estaban poniendo en práctica la amabilidad. ¿Por qué? Porque veían la necesidad de salvación de ese pueblo, tesalonicenses. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos decían, pero no solo somos amables, ¿verdad? En eso, damos la vida, ¿verdad? Usan la vitalidad. Y la vitalidad dice que es el dinamismo y el vigor de una persona que manifiesta algo. Cuando practicamos la amabilidad, no solo es enseñar teóricamente, no solamente es decir, ay sí, hermano, voy a estar orando con usted, como mucho, ¿verdad? Nos dicen, ¿verdad? O sea, es aplicar algo más. Es que si yo tengo que ir con usted, entonces yo voy a poner mi vida para poder ir con usted y quizás voy a tener que deshacerme de otras cosas para poder decir, yo pongo mi vida, mi dinamismo, mi vigor, todo, mi fuerza, mi energía, para que usted sacie esa necesidad. Por supuesto, no creyéndonos Dios, sino creyéndonos embajadores del reino, reflejo de Dios en esta tierra, ¿verdad? Entonces, una verdadera amabilidad debe llevar santidad. No estamos por lo propio, ¿verdad? Es el principio del cristianismo. Nosotros estamos por Dios, por Cristo, porque Él sea conocido, porque Él sea exaltado, porque cuando yo voy y soy amable con mi hermano, ese hermano va a sentir el amor de Dios. Ese hermano va a decir, mira, sí, de verdad que Dios piensa en mí, porque tocó la vida de este otro fulano para ir y que yo pudiera saciar esa necesidad. ¿Okay? Y lleva vitalidad porque no podemos solamente quedarnos sentados diciendo, ay, sí, yo, pobrecito ese hermano, ¿verdad? Ay, pobrecito. No, eso es activismo. En la amabilidad tiene que haber activismo, ¿verdad? Ok, ahora seguimos con el punto 3 de la amabilidad. Y dice que nuestra amabilidad sea evidente con todos. Y ahora es ahí donde, como Jimmy decía, tenemos que valorar, ¿tenemos o no tenemos el fruto? ¿Verdad? Dice Filipenses 4:4-5. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Ahora, ¿qué tan evidente está su amabilidad? ¿Qué tan evidente está nuestra amabilidad? Tenemos que recordar algo. En el glosario viene la definición de amabilidad, pero esta palabra se caracteriza porque las personas, valga la redundancia, son amables, o sea, que aman, pero también que son merecedoras de amor. Son personas afectuosas y son complacientes. No complacientes con lo malo, en el sentido en que complacen la necesidad de la otra persona. Para bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tenemos en esta iglesia, para no hablar de otras, esas cualidades. La gente puede venir aquí y puede decir, ¡qué gente más afectuosa! ¡Qué gente que ama tanto! Ni me conocían. Ni me conocían y aman, ¿verdad? Y me amaron y me acogieron y me abrazaron y, uy, es que se sentía tan lindo. Qué gente, de verdad, es que se siente algo diferente ahí. Sin embargo, a nivel general, muchas estadísticas nos describen y no nos describen así a los cristianos. Lamentablemente, las estadísticas dicen, y les voy a leer algunas cualidades que nos dan a los cristianos. Dice que los cristianos son antipáticos, son odiosos, son de un círculo cerrado, son personas orgullosas, son fanáticos y muchas, muchas más características que no se parecen para nada. Y yo digo, tanto fallarán las estadísticas, ¿verdad? Sería como querer tapar el sol con un dedo, porque realmente somos un círculo cerrado. ¿Cuánto cuesta ir y hacer misiones? Porque ahí se pone en práctica la amabilidad. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántas veces esta iglesia ha ido a Talamanca? ¿Y cuántos miembros, como ciento y resto, cuántos van una microbús de 15? Ah, bueno, ok, ¿verdad? Sí, pero es que Talamanca es muy largo, ¿verdad? Digamos que es así. Pero en nuestro trabajo, en su lugar de estudio, a usted le dicen, ay, usted sí es cariñoso, usted sí es amable. O de usted más bien dicen todo lo contrario. De nosotros hablan más bien al revés. Nombres, pero es que, voy a decirlo como en jóvenes. Nombres, pero es que esa chavala es súper antipática. Es un dolor. Y creemos que somos amables y entonces tenemos el fruto del Espíritu y nosotros somos los más, ¿verdad? Carguísimas. Pero realmente la iglesia está siendo amable y mostrando esa amabilidad con todos o solamente aquí. Porque como decía Jimmy, o es o no es. Entonces, si yo aquí en la iglesia puedo ser amable con todo el mundo y afuera no, ¿soy o no soy? Para mí no. Solamente como decía ahí, puras adulaciones, pura salamería. Ahora, ¿cómo somos con los inconversos? Hasta que duele, ¿verdad? Porque de verdad, vean, estas dos palabras nosotros las vemos muy fáciles y muy simples. Si usted dice amabilidad, sí, pásala, como la humildad, ¿verdad? Pásala. Y vemos los videos de que es cadena y es contagioso y eso se llama cordialidad. Pero realmente la amabilidad, la gente que no tiene a Cristo, no la tiene, sencillamente. Y yo, para esta enseñanza, veía videos, ¿verdad? Y yo veía que gente en la calle, ¿verdad? Y se cayó uno y entonces le hizo un favor a otro y así se formó una cadena y todo. ¡Ay, qué amabilidad, ¿verdad? Y eso no es amabilidad. Y hemos vivido engañados por el mismo enemigo, por falta de conocimiento, como dice su palabra. ¿Por qué? Porque estamos viviendo pura cordialidad. Y eso la gente de afuera la tiene también. Pero Dios no nos llama a vivir solo en cordialidad. Dios lo que quiere es que su pueblo viva una amabilidad, que es el fruto real de su espíritu, que es cuando nosotros podemos decir, Dios es mi testigo. Qué duro, rajado, ¿verdad? Bueno, perdón, ya otra. Qué duro, es decir, Dios es mi testigo. Hermano, si yo le digo hoy a usted ha actuado con amabilidad, Dios es su testigo. O usted ha actuado porque realmente necesita un favorcillo por ahí. O porque usted no quiere que anden hablando mal a sus espaldas, entonces usted le hace la sonrisa a todo el mundo. Eso no es amabilidad. Entonces, vamos a proseguir. Y con un ejemplo queremos terminar esta parte de lo que es la amabilidad. ¿Y qué mayor ejemplo que Jesús? ¡Qué carga! O sea, sin palabras. Cuando estaba con la mujer samaritana, Jesús conocía su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Su necesidad era la salvación. Y ella sabía quién era la mujer, quién era esa mujer. Y él le habló con respeto, él le habló con amor, le dijo la verdad. Pero ¿qué pasa? Él la llevó más allá. Él la llevó realmente a conocer el amor que él tenía hacia ella. Y la llevó a obtener el regalo de la salvación. Y ella no era cristiana, digamos así. ¿A cuántos nosotros vamos y les damos de nuestra amabilidad? Actuamos con amabilidad. ¿Cuántos de ustedes han dicho, en mi barrio yo actúo con amabilidad y he ganado gente? Porque ese es el fin de la amabilidad. No es hacer el bien a todo el mundo, eso es una filosofía. Eso es una filosofía, ay, hacer el bien a todo el mundo. Otros dicen más bien, pague mal por mal, ¿verdad? Son puras filosofías huecas, como dice la palabra. Pero el fin de la amabilidad es que por medio de esto, las personas conozcan a Cristo. Que cuando nosotros nos mostramos amables con otros, ellos puedan ver a Jesús reflejado en nosotros. Ahí se cumple nuestra petición a Dios. Dios, yo quiero ser el reflejo de ti. Ahí se cumple. Ahí se cumple. ¿Cuándo qué? Cuando los inconversos pueden por ellos mismos, por lo que ven en usted y en mí, ir en busca de Dios. ¿Y por qué? Porque se destruye la incredulidad que tienen del amor de Dios hacia ellos. Porque los incrédulos, la mentira más grande que tienen en sus cabezas es que Jesús no los ama. Pero cuando nosotros nos acercamos con nuestra amabilidad, con esa habilidad que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, todo se quebranta. Así que hay que ponerle, porque está rudo. Vamos a seguir con el segundo punto, que se llama la luz de la bondad. Dice en el punto 1, la bondad divina. Y vamos a ver lo que dice Tito 3, 4 al 6. Dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces aquí nosotros vemos esa bondad divina, esa bondad de Dios, que está en las tres personas. Por esa bondad y ese amor, dice ahí que Dios nos salvó. Porque usted y yo somos carguísimas y vea, todo lo que usted ha hecho en la vida le cuenta para salvarse. No, nada de lo que hayamos hecho en esta vida nos cuenta para salvarnos, nada, es solamente su misericordia. Y Dios en su infinito amor y su bondad, Dios nos salvó. Vemos la primera parte. En la parte de abajo dice que el Espíritu Santo fue derramado abundantemente sobre nosotros. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Vemos la segunda parte, que es ese derramamiento de su Espíritu por medio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no hemos desarrollado ese fruto si ya el Espíritu Santo está en nosotros? Porque alimentamos las obras de la carne, porque no hay otra forma. O usted alimenta al Espíritu o alimenta su carne. Es así. Y dice que también la parte del Espíritu dice que es el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, el lavamiento de la regeneración es una limpieza que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas por medio de ese nuevo nacimiento que nosotros tenemos. Y la renovación es esa transformación constante que todos los hijos de Dios tenemos. Ninguno es perfecto o alguno puede levantar su mano. Ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Espíritu Santo? Día a día, conforme a su disposición, día a día Él nos va transformando. Y esa es la bondad de Dios, porque Él no estaba exigido a hacerlo con nosotros. Él no estaba exigido a salvarnos, Él no estaba exigido a darnos su Espíritu Santo, Él no estaba exigido a lavarnos, a limpiarnos, a darnos una nueva vida. No estaba exigido a que cada día tuviéramos al Espíritu Santo ahí a la par de nosotros para que Él nos guiara, para que Él nos transformara. Él no estaba exigido a esto, pero en su bondad, Él lo hizo. Y su bondad es la inclinación por hacer lo bueno. La naturaleza de Dios es el bien. No hay nada malo en Él. Y esa bondad es lo que lo lleva a Él, lo que lo llevó a Él a hacer eso con nosotros, a salvarnos, a limpiarnos y a dejar a su Espíritu Santo para que día a día nosotros seamos transformados. Ahora, nosotros tenemos una similitud de árboles, ¿verdad? Somos como árboles plantados junto a corrientes de las aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y cuál es la esencia de ese árbol? ¿Cuál es la savia, se dice? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la savia de ese árbol? En nosotros, si yo soy árbol, en nosotros la esencia es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el fruto que tenemos que dar es la amabilidad, la bondad, el amor, la fe, la paciencia, todas las nueve que describe Gálatas 5, ¿verdad? Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y andamos en el Espíritu Santo, es cuando estos frutos, este fruto va a ser evidente. Dice en Mateo, no lo tenemos ahí, pero dice en Mateo 7, 16 al 17, dice: nosotros recuerden que somos como árboles. Dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo, ¿qué da fruto? Malo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos dice: por nuestros frutos nos van a conocer. Y tenemos que tener muy presente esto. Dios nos muestra su bondad. ¿Para qué? Para que digamos: Dios sí es bueno. Dios es que yo no me merecía, porque ya todos sabemos que no lo merecíamos, ¿verdad? Pero no solo para eso, es porque nosotros necesitamos, debemos mostrar esa bondad con otros, debemos dar a conocer esa bondad de Dios con otros. Eso que Dios hizo por usted y hizo por mí, en las tres personas, eso es lo que nosotros tenemos que dar a conocer. Ahora tenemos el otro punto, que es el punto 2, y dice ahí: viviendo el fruto de la bondad. Dice que nosotros podemos vivir este fruto en todas las áreas de nuestra vida. Debería ser así. Tal como la amabilidad, que nosotros somos amables aquí, tenemos que ir a ser amables afuera, demostrar esa amabilidad. De igual forma, nosotros tenemos que hacerlo con la bondad. No podemos ser en un lugar bondadosos, en otro lugar no lo somos. O disfrutar de las bondades de Dios en un lugar y en otro lugar ni nos acordamos de la bondad de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos hacer? En la congregación, aquí donde estamos nosotros. Dice la palabra de Dios, Salomón tenía una oración y dice en 2 de Crónicas 6, 40 al 42, dice: ahora, Dios mío, te ruego que tus ojos se mantengan abiertos y atentos tus oídos a las oraciones que se elevan en este lugar. ¿En qué lugar? En la congregación. Levántate, Señor y Dios, ven a descansar, tú y tu arca poderosa, Señor y Dios, que tus sacerdotes se revistan de salvación, que tus fieles se regocijen en tu bondad. Señor y Dios, no les dé la espalda a tu ungido. Recuerda tu fiel amor hacia David, tu siervo. ¿Qué estaba diciendo Salomón aquí? Él decía: en este lugar regocijémonos en su bondad. Cada vez que usted viene a la casa de Dios y usted recuerde lo bondadoso, lo bueno que Dios ha sido. A veces las personas vienen a la casa de Dios y no traen palabras, no traen nada para decirle a Dios. Y yo digo: tan bueno que Dios ha sido con nosotros. Y es lo que esta palabra de Dios nos dice: regocíjese en el medio de la congregación. Hay que regocijarse en esta bondad. También dice que, irónicamente, en el país donde estamos, ¿Por qué? Porque la bondad de Dios se ha mostrado en este país. Y a veces decimos, sobre todo, la gasolina está carísima, no ven los taxistas, las presas que hacen, y bueno, tanta cosa que ha pasado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos? Dios tiene un manto de misericordia sobre este país. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta lo afortunado que es usted de vivir en este país. Lo afortunado que nosotros somos de vivir en este país. Y eso es solo la bondad de Dios, porque si encendemos el televisor, ¿cuánta calamidad hay en otros países? Venezuela, Cuba, muchísimos países están mal, pero mal. Países grandes donde usted dice, ay, ahí todo va bien. Yo no quisiera estar en un país que se abrevia con tres letras, no quisiera estar en ese país hoy, no quisiera ser perteneciente a ese país, no quisiera, ¿por qué? Porque ni Dios lo permita, ahí puede haber un dominio que va a hacer estragos en ese país, que va a ser como, ¿verdad? Va a ser terrible, si hoy la están viviendo mal y esta persona queda, va a ser peor. Y la bondad de Dios a usted y a mí nos tiene aquí. De ahí teniendo que madrugar un poquito más, ¿verdad? Por las presas. Eso es todo. Pero esto lo tenía claro Nehemías. El pueblo de él vivía en guerra y todo, ¿verdad? Pero él decía, cuando empezó a confiar en las promesas de Dios, él decía: conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y olivares, de gran cantidad de árboles frutales, comieron y se alardearon y engordaron, disfrutaron de tu gran bondad, decía él, porque él confiaba en Dios. ¿Usted y yo confiamos en la bondad de Dios? ¿De verdad estamos viviendo esa bondad? Porque muchas veces no creemos que Dios es tan bondadoso como para mantener ese manto de misericordia sobre este país. Pero Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. En esta tierra, ¿cuántos recuerdan ese salmo que dice: hubiese yo desmayado si no creyere que voy a ver la bondad de Jehová en esta tierra? Las cosas buenas de Dios no solo son para el cielo, allá son las mejores, pero en esta tierra Dios tiene bondades para nosotros. Amén. También podemos vivirlo en medio de la estrechez. Dice el Salmo 68:10: tu familia se estableció en la tierra que en tu bondad, oh Dios, preparaste para el pobre. Dios tiene preparadas cosas buenas para nosotros, hermano. A veces nosotros decimos, ay sí, pero la que estoy pasando, yo no veo que Dios sea muy bueno, ¿verdad? Yo no veo la mano de Dios como extendiéndose, pero Dios tiene cosas buenas. Si hoy usted está pasando por un momento de estrechez, donde usted dice, no me alcanza, pero para nada, o donde usted dice, ay, yo quisiera, pero no puedo, Dios tiene cosas buenas para usted. Lo reciben los que dicen amén. Y en el servicio, nosotros tenemos que vivir esta bondad en el servicio. Dice ahí, servimos con pureza, en 2 Corintios 6:6. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Nosotros tenemos que saber que somos reflejo de la bondad de Dios. Y nuestro servicio, al igual que la amabilidad, no puede ser por un beneficio propio. Nosotros tenemos que servir con bondad, haciendo lo bueno. No quiere decir, en una de las anotaciones decía, que no quiere decir que todo lo tenemos que dejar pasar por alto, porque precisamente la bondad no es complacer a los demás. Muchas veces la bondad a los demás no les agrada, porque es hacer lo bueno, ¿verdad? Y no siempre les vamos a quedar bien a los demás. Pensaba en el padre del hijo pródigo. Cuando este hijo se fue, El padre, yo me imagino, no soy madre todavía, pero los que son padres y madres, tal vez pueden confirmarme, la desesperación por ese padre de ir a buscar a su hijo, porque él sabía que ese dinero no le iba a alcanzar para toda la vida. Él sabía por qué se había ido su hijo. Pero ¿qué pasa? Que él actuó en bondad, porque él sabía que tenía que llegar un momento en donde Dios tenía que tratar con él. ¿Y qué pasa? Que él esperó. Él actuó en bondad. ¿Por qué? Porque hizo lo bueno. Él no se fue a buscar a su hijo, porque en otro momento, si él se hubiera ido a buscar a su hijo, más bien le hubiera hecho un mal. Eso es un ejemplo que podemos ver de cómo actúa la bondad. Ahora dice, en el tercer punto, bondad o severidad. Dice ahí en Romanos 11:22, por tanto, considerad la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Esto nos lo dice a nosotros. ¿Por qué? Porque había un pueblo escogido. Y nosotros fuimos injertados. Y Dios dice, y aquí dice, vea la severidad de Dios, que aún al pueblo que fue escogido, que es puro, aún a ellos, los que no se mantuvieron, fueron cortados. Ahora, ¿qué dice? Cuídense ustedes, manténganse en la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos puede pasar a nosotros. Eso puede pasarnos a nosotros. Entonces, ¿qué dice? ¿Bondad o severidad? Los dos. Los dos, porque Dios es un Dios íntegro. Dios es un Dios completo. Dios no tiene más bondad ni más severidad. Si tuviera una balanza, serían exactamente igual. Porque Él no puede ser un poco más bueno con unos y un poco más severo con otros, porque no sería justo. Él es exactamente igual. Tanto misericordioso para aplicar esa bondad, como justo para aplicar esa severidad. Y eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Porque a veces como cristianos, y a veces cristianos de años, caemos en la bondad de Dios. Ah, no, la bondad de Dios, Dios es bueno, Dios a mí esta me va a rescatar, Dios esto, Dios el otro, Dios aquí, Dios allá. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En Números 14:18 dice, no dará por inocente al culpable. Y ay, ay, ay, ¿verdad? Eso dice en Números 14:18. Ahora, entonces, ¿cómo sabemos qué hacer? ¿Qué es lo que le agrada al Padre? ¿Cómo sabemos entonces cómo actuar? En Efesios 5, del 8 al 10 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que le agrada al Señor. Nosotros como cristianos no solamente andamos en luz, somos luz. Y porque tenemos esa luz y somos luz, podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Qué nos falta? Leer su palabra. Ahí nos vamos a encontrar qué es lo que le agrada a Dios y qué no. ¿Qué es bueno y qué es malo? Porque ahora el mundo dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero ¿qué me importa a mí? Saber lo que para Dios es bueno, para poder actuar en bondad. Porque a veces no actuamos en bondad porque no sabemos lo que es bueno para Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos practicar. Ahora, nosotros lo bueno de la bondad es que no solo podemos actuar en bondad, con bondad, sino que también podemos gozarnos en la bondad de Dios. Y eso es un regalo maravilloso. Por eso decimos que la luz de la bondad, porque es lo que nos da claridad para que nosotros podamos hacer lo bueno, lo que a Dios de verdad lo agrada. Vamos a las aplicaciones y dice la primera, con respecto a la amabilidad, dice: prestemos más atención a las necesidades de los demás, inclusive aquellas necesidades de los que no son creyentes. No nos podemos olvidar de ser amables con los que no son creyentes, porque ellos necesitan ver ese amor reflejado en nosotros, ese amor que quebranta la incredulidad. La segunda que tenemos es con respecto a la bondad, hacer lo bueno, hacer el bien. Y dice: tratemos a nuestro prójimo como quisiéramos ser tratados. Así como usted quisiera que a usted en la iglesia usted venga y le sonrían y le muestren todo el afecto y le hagan bien, nadie le esté haciendo malas caras, así debemos de actuar entonces para poder recibirlo, amén. Así que esta es la enseñanza de hoy y de verdad que como dicen, hay que pesar los corazones, porque muchas veces no estamos viviendo lo que la palabra de Dios dice. Estamos en el puro disfraz de lo que el mundo, en lo que el mundo nos envuelve, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder desarrollar este fruto que es tan importante, el del Espíritu. Y ahora tenemos el tiempo de la discusión.